Buenos días, estamos en el espacio feminista de Nos Verán Volver. Hoy tenemos un tema increíble, políticas sociales y feminismo. Y para tratar este tema no estoy sola, estoy con una gran compañera, una trabajadora del Estado, una militante del campo nacional popular, una feminista de siempre, mi compañera Iris Pesarini. Hola Iris, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están compañeros? Compañera Adri, qué placer estar acá, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos, estamos todos muy contentos acá en el piso por tenerte. Reencontrarme con todos, con un montón de compañeros del Ministerio de Desarrollo Social de antes, así que un placer esta mañana. Bueno, muchísimas gracias. Hoy queremos charlar sobre las políticas sociales, cómo ponemos en práctica el feminismo, lo que nosotros llamamos el feminismo de la práctica, que le cambia la vida a las personas que son sujetas de derecho, ese concepto que nosotros hemos trabajado en la gestión anterior y que hoy vemos que se está perdiendo y que queremos recuperarlo. Entonces quiero preguntarte, ¿qué significa pensar la política social en clave feminista? Mira, hace poco tuvimos un parlamento en la ciudad de La Plata donde justamente nos pedían intercambiar sobre cómo quisiéramos que sean las políticas públicas en clave feminista para el año que viene cuando volvamos. Vamos. Y fue un debate muy interesante porque decíamos que hay algunas experiencias del gobierno kirchnerista que nos dejaron un piso muy alto, ¿no? Y que a pesar de que este gobierno actual lo está haciendo retroceder y desmantelando con el ajuste presupuestario, recorte y un montón de cuestiones que después seguro vamos a abordar más en detalle. Uh-huh. Ese piso que nos dejó el gobierno kirchnerista sobre el enfoque en algunas políticas sociales, sobre todo, algunas combinadas con políticas económicas y culturales, nos hace pensar ya en una política pública en clave feminista y no en programas sociales uh-huh. solamente. Yo creo que el desafío es pensar algo integral, una articulación entre varios ministerios, es jerarquizar las estructuras, o sea, el gobierno macrista, vos debes saber, Adri, uh-huh. y vos también, compañero, que por ejemplo, lo sí. que era el Consejo de la Mujer ahora es un instituto. Un instituto, lo sí. que era una subsecretaría a nivel provincial ahora también es un instituto. Uh-huh. Eso implica recorte presupuestario, implica recorte en las orgánicas, recorte en las incumbencias, en las potestades para tomar decisiones políticas. Uh-huh. Entonces me parece que debe ir en dos sentidos. Una, jerarquizar las orgánicas para poder tener un lugar de mayor liderazgo. Otra, que en esos lugares de decisión haya compañeras lesbianas, travestis, trans, que nos representen en esa toma de decisiones. Y también que estemos representadas en los niveles intermedios de la gestión pública. Vos, Adri, venís de muchos años en el trabajo de la sí. gestión pública y debes saber que son muy importantes las líneas medias también, ¿no? Uh-huh. O sea, formar y contar con cuadros que sinteticen la mirada técnica y política en las líneas medias no es menor y no es tan fácil a veces. Cuando se gana electoralmente y se disputa y se tiene la oportunidad de volver a contar con la herramienta del Estado para hacer transformaciones en serio, en escala, que realmente lleguen a transformar la vida de todas, de todos y de todes en el territorio, los tiempos son muy rápidos, ¿no? Los tiempos de 4 años de una gestión Exacto. pueden llegar a ser muy cortos. Entonces, si no se tiene en formación cuadros medios para que puedan ejecutar las políticas públicas, más allá que haya una decisión por arriba, a veces se puede demorar. Esto es algo que a mí como militante me ocupa y me preocupa, ¿sí? Uh-huh. Y me parece que además de cuadros técnicos y políticos, ahora estamos demandando políticos técnicos feministas que garanticen esa mirada, ¿no? Claro, exactamente. En el diseño de la política y en la ejecución. Me parece que es por ahí el desafío, que tenemos que darnos esa batalla, esa disputa hacia adentro del uh-huh. campo nacional y popular, en formarnos en esta clave. Yo creo que estamos en ese momento, que hacia adentro de las organizaciones políticas y hacia adentro de las academias, de las universidades públicas, de los institutos de formación, me parece que nos estamos dando esa tarea, uh-huh. que es un proceso a nunca acabar, como sabemos, este término que está tan en boga de deconstrucción, quiere decir esto, ¿no? Quiere decir ver estas interseccionalidades, estas grietas, para habitarlas, para transitarlas con otra mirada, y que eso implica revisar todas nuestras prácticas. Totalmente. Y no es fácil eso, es complejo, ¿no? Es complejo revisarnos y revisarse en colectivo. Exacto, y con una mirada crítica hacia adelante, ¿no? Y como con perspectiva positiva, decir, bueno, ¿en qué nosotros hicimos un montón de cosas? ¿Cómo las podemos mejorar en términos de calidad para efectivamente cambiarle la vida para siempre, más allá de quién después gobierne o no? ¿No? Tal cual. Esto. El tema es la concepción que se tiene sobre el Estado, ¿no? Exacto. Sobre el Estado y sobre lo que significa una política pública, que yo creo que está muy claro la concepción que tiene este gobierno, como también estuvo la nuestra. Y más allá de los debates más inmediatos, que seguramente después hablaremos, me parece que siempre quienes marcaron la diferencia en cuanto a políticas de género feministas, según el momento, según cómo se la fue denominando, y más allá de que no haya existido tal denominación, ¿no? Más allá de que no se la haya nombrado de esa manera, siempre hasta hoy fueron los gobiernos peronistas y el gobierno kirchnerista, pero con amplia diferencia de la cantidad de leyes que se promulgaron, sobre todo en la gestión de Cristina, ¿no? Totalmente. Entonces, es muy fácil por ahí plantear utopías o ideales más puristas desde otros sectores, pero que por ahí ni siquiera como que esperan la disputa por el gobierno, ¿no? Uh-huh. Bueno, nosotros como militantes, yo como militante más del campo peronista, si se quiere de alguna manera, nosotros esperamos volver a ser gobierno, volver a contar con la herramienta del Estado, volver a generar políticas que lleguen a todo el territorio, a todo el país. Y desde ahí no se puede tener una mirada tan simplista, reduccionista o sectaria. Tenemos que asumir la complejidad que el territorio implica. El territorio no es lineal, no es puro, no estamos divididos de una vereda o de otra vereda. Hay muchas grietas en el sentido de construcción, ¿no? No me refiero a grieta en el sentido negativo. Totalmente. Me parece que hay muchos endijas por donde no es tan blanco y negro. Y me parece que eso nos lleva a un trabajo más complejo, como militante, nos lleva a sentarnos con esa otra compañera en los barrios, a entender los tiempos de esa otra compañera, de los procesos que implican decidirse a tomar algunas decisiones que rompan por ahí con los mandatos familiares, con ciertos mandatos hasta de creencias religiosas. Totalmente. Con respecto a esto, vos fuiste la directora de un programa que nosotros siempre lo recordamos como revolucionario, le vamos a poner esa palabra, el Ellas Hacen. Estaba dirigido a compañeras que estaban sufriendo violencia de género, y de repente se encontraban con la posibilidad de formarse en oficios que eran siempre nuestra cultura patriarcal los pensaba destinado a los varones. ¿Cómo fue poder pensar este programa? ¿Cómo fue poder abrir esta posibilidad a esa cantidad y cantidad de mujeres que se veían en una situación de vulnerabilidad extrema, ¿no? Sí, el programa Ellas Hacen se creó en el 2013, ¿no? Uh-huh. Yo creo que Alicia y tanto Alicia como Cristina en ese momento, como siempre marca nuestra conductora, como que se anticipa, ¿no? Y tiene como un salto muy grande en la capacidad de ver qué es lo que está necesitando realmente el pueblo. Yo creo que vieron muy claramente esa latencia que estaba sin respuesta en muchísimas mujeres de nuestro país. Yo creo que la herramienta de Ellas Hacen, que fue destinada a 100.000 mujeres, eran 100.000 mujeres las destinatarias del programa, una escala muy interesante. Totalmente. Si bien no se llegó a cubrir a todas las mujeres, la característica que tenían en común era que estaban pasando por situaciones de violencia de género, pertenecían a núcleos duros de pobreza de todas las provincias y tenían maternidades múltiples a cargo. ¿Sí? Esas tres características eran comunes en las 100.000 destinatarias del programa. Entonces, me parece que lo sustancialmente diferente y que fue revolucionario en este sentido que vos lo decís, más que la herramienta, a mí lo que me conmovió políticamente y humanamente del programa es la apropiación que hicieron las destinatarias de la herramienta estatal. Y esto me parece que es imposible si no va en un diálogo y en una sincronía con la visión de quienes tomaron la decisión política de hacerlo. Entonces, es como, me parece muy fuerte la capacidad de quien era nuestra presidenta en ese momento y quien era nuestra ministra, por ver esa latencia, que no estaba explícita quizás, que no estaba tan arriba quizás, porque da cuenta de la manera que se apropiaron las mujeres y que trascendieron lo que nosotros esperábamos como resultado del programa. Exacto. O sea, de hecho, fíjate que este gobierno, en su mirada tan perversa, ¿no?, de cómo concibe el Estado y a las políticas públicas, sostiene el incentivo económico. Cambia el nombre del programa, ¿no? Ahora se llama de otra manera. Sí. Las desarma como grupo, porque ahora las integra con varones y con destinatarios de otros programas, sin tener en cuenta el eje de violencia de género. Exacto. O sea, le sostiene el incentivo económico, pero desarma todo lo que sean dispositivos comunitarios y todo lo que sean dispositivos colectivos. Entonces, la deja a la mujer en su situación de violencia, aislada, cobrando el incentivo económico, sí siguiendo con sus capacitaciones individuales, ya no participa en ningún lugar colectivo, y sabemos que es imposible salir de una situación de pobreza, más situación de violencia, más con muchos hijos a cargo de manera individual, no existe. Entonces ahí me parece que es donde se ejemplifica más la perversión de este gobierno en sus políticas sociales. Exacto, cuando se retira el Estado, que es lo desmantela, que desmantela, lo se vacía desmantela de contenido, ¿no?, en el objetivo. O sea, por eso ellas se siguen presentando desde su identidad del programa anterior, ¿no? Yo creo que desmanteló todo el fin último que tenía Ellas Hacen, que era el Estado acompañar un proceso a mediano plazo de resolución. Porque exacto, sabemos que el círculo de reproducción intergeneracional de pobreza, violencia de género, es muy difícil de interrumpir, ¿sí? Es muy difícil y el Estado tiene la responsabilidad, esto es lo que yo creo, de dar pelea a eso. No se lo puede hacer a corto plazo, porque son reproducciones intergeneracionales. Entonces, me parece que con lo que está haciendo el gobierno macrista actualmente, sabe perfectamente esto y por eso son tan cortoplacistas en sus acciones y tan fragmentados. Replican iniciativas, sí, pero iniciativas que tienen más que ver con eventos, con acciones sueltas. Exacto. Que no llevan al fondo de la cuestión. No van a un proceso que pueda llevar a estas compañeras a reformular su proyecto de vida. Exacto. O sea, quitan la posibilidad de reconstruir un proyecto de vida. Que eso quizás es más invisible, quizás no genera tanto evento político como en la jerga se lo puede llegar a ver, pero que realmente sí puede llegar a producir transformaciones de fondo. Exacto. Vos nos comentabas afuera que tenés algún nivel todavía de vinculación con compañeras destinatarias de Ellas Hacen. Que esto, o sea, que la política ha dejado esta capacidad instalada. Contanos un poco de esa experiencia. Sí, me las reencontré de casualidad en el encuentro de Ensenada hace un par de meses, no me acuerdo en qué mes era. Y estábamos así como de una tribuna a la otra y nos reencontramos, fue como muy emocionante. Y estamos viéndonos una vez por mes con un grupo como de 40 mujeres de diferentes distritos y de acá de Cava también. Y me han contado que conformaron una organización que ya tienen su personalidad jurídica, se llama Géneros en Lucha. Si están escuchando, les mando un abrazo a todas, porque seguro que están escuchando por ahí las compañeras de Cava y de algunos distritos. Buenísimo, ya están invitadas para la próxima. Son muy potentes, la verdad es que son un ejemplo de minas, o sea, tienen una fuerza y se organizan de una manera en el barrio y para ayudarse con las situaciones de violencia o de adicciones de sus hijos o de búsqueda laboral. O sea, la verdad que son un ejemplo de organización colectiva, de no caer, de seguir sosteniendo, se resisten un montón al cambio de identidad. O sea, la tienen muy, muy clara dónde tienen que adherir en lo político, más allá de cuáles sean sus adhesiones más intermedias. La verdad que me saco el sombrero por todas ellas, ¿no? Nosotros la semana pasada, no, la anterior, hace 15 días, tuvimos una entrevista con la mamá de Joana Ramallo. Joana Ramallo fue destinataria del programa, hoy está desaparecida por una red de trata. Tengo entendido que vos conocías a Joana. Por ahí escuchar lo que decía la mamá sobre el programa, te alcanzo los auriculares. Le preguntamos sobre cómo de alguna manera le había cambiado la vida y queremos que lo revivamos juntos todos. ¿Estamos ahí? El plan Ellas Hacen le dio la posibilidad de hacer una terapia con una psicóloga y de terminar su primaria y su secundaria. Ella hizo hasta el segundo año de la secundaria del Ellas Hacen. Joana se estaba capacitando con el Ellas Hacen. Joana podía salir a trabajar y llevar a su hija a la guardería de Ellas Hacen, construir casas. A Joana el plan de Ellas Hacen la sostuvo y la mantuvo muchísimo tiempo. Uh-huh. Y después cuando entró el gobierno este que entró, a Joana el mismo estado. El plan Ellas Hacen le dio la posibilidad de hacer una terapia con una psicóloga y de terminar su primaria y su secundaria. Ella hizo hasta el segundo año de la secundaria del Ellas Hacen. Joana se estaba capacitando con el Ellas Hacen. Joana podía salir a trabajar y llevar a su hija a la guardería del Ellas Hacen, construir casas. A Joana el plan de Ellas Hacen la sostuvo y la mantuvo muchísimo tiempo. Uh-huh. Y después cuando entró el gobierno este que entró, a Joana, el mismo Estado, yo siempre digo que a Joana primeramente la desapareció el Estado y quienes los gobiernan hoy, y después lo desaparece una red de trata. Esto me pareció fuerte, ¿no? Primero la desaparece el gobierno y después la red de trata. ¿Qué pensás de esto? Claro, sin por ahí ahondar uh-huh. en lo que era la realidad individual de Joana, ¿no? En el momento que ingresó al programa, ella ingresó en el dispositivo de La Plata, que en La Plata fue una implementación diferente del programa debido a las inundaciones. Fue el único distrito donde el programa implementó la línea de construcción de viviendas, ¿no? Uh-huh. Que dicho sea de paso, todavía no se las han entregado. Así que están las compañeras reclamando eso. Y bien. Ya hay algunas viviendas finalizadas. Joana entra en una situación muy particular al programa de vida y de a poco empieza a participar de espacios terapéuticos y a poder terminar su secundaria a través del FINES y a capacitarse en algunos oficios laboralmente y a poder dejar su nena, creo que era una nena. Sí, ¿no? Una nena. También contenida, y eso también le daba tranquilidad. La mamá se refiere a la doble desaparición que produce el Estado. Es muy fuerte esa frase es muy fuerte, que dice Marta, sí. Muy, muy fuerte, porque cuando se desmantela el programa en La Plata fue muy rápido, eso, muy, muy rápido, más quizás que en otros distritos donde tenemos quizás alguna intendencia que ayudó a sostener un poco más. Uh-huh. Y Joana, como otras compañeras integrantes del programa, todavía no estaban con tanto soporte de emancipación como para poder sostenerse solas. Uh-huh. Necesitaban un tiempo más de acompañamiento del Estado, ¿no? Porque los procesos son largos, son realidades muy, muy crudas y muy complejas. Uh-huh. Esto que decías antes. Esto, ¿no?, que decíamos antes, son compañeras que vienen de núcleos muy duros de pobreza, uh-huh, de situaciones por larga data de violencia de género, más maternidades deseadas o no, más falta de trabajo, más falta de terminalidad educativa, o sea, todo esto se necesita mucho tiempo para poder levantarse primero, para poder levantar la mirada, para lograr poner la voz, para lograr confiar primero en otra compañera, volver a confiar en el Estado, uh-huh, ¿sí? Entonces, cada gobierno con políticas neoliberales que vuelve, lo primero que hace, o casualidad o no, es desmantelar los lazos sociales, las redes colectivas, las redes comunitarias. Ya nos pasó esto en los 90 y después sabemos que lleva muchísimo tiempo reconstruir ese tejido social, ¿no? Joana lamentablemente es un exponente de eso, ¿no? Uh-huh. De cuando una política neoliberal interrumpe muy bruscamente y crudamente todo ese tejido en reconstrucción. Totalmente, en un entramado que se estaba armando, ¿no? Que lo está y se estaba sosteniendo desde diferentes lugares, desde las organizaciones, desde el Estado, un entramado y una relación que se había hecho de conjunto, un trabajo que era colectivo, ¿no? Ese dato que vos das es muy importante, me parece a mí, en cuanto a concepción de política pública, porque en realidad desarrollo era quien, a ver, para decirlo como en criollo, como quien traccionaba, lideraba, conducía, no sé qué otro sinónimo, ¿no? El programa. Pero en realidad era una articulación entre muchísimos ministerios, muchísimas universidades públicas y muchísimas organizaciones sociales y políticas. Por eso se pudo dar el salto que se dio, me parece. Porque es imposible desde una sola cartera llegar a producir todo ese entramado, desde un solo ministerio. Que participaba planificación, educación, salud, cultura, universidades públicas, casi te diría que todas, las de conurbano todas, en las provincias también, organizaciones sociales también. Me parece que es una forma de concebir, ¿no? De concebir al otro, de concebir la comunidad, de concebir el Estado de manera integral, de ponerlo al servicio de mayorías populares y que realmente sea para transformar esas vidas más injustas que todavía tenemos deuda, ¿no? Para con ellos. Y me parece que el desafío es ahora que no solo mayorías populares, como decíamos hasta hace poco tiempo, sino que ahora mayorías populares y feministas, o en proceso de serlo, ¿no? En proceso de serlo, exactamente. Te llevo un poquito al plano de la política. ¿Cómo, que también tiene que ver con la política social, o sea, está todo vinculado, cómo ves, cómo definirías al Estado de Macri, al Estado macrista, al Estado del PRO? El Estado del PRO me parece que es claramente lo conciben como si fuera una empresa, ¿no? Uh-huh. O sea, una no lo valoran como tal, no lo valoran. Es claramente una diferencia ideológica la que tenemos en la concepción del Estado. O sea, ellas quisieron un Estado chiquito, un Estado manejado solo administrativamente, con políticas públicas que no llegan ni siquiera a hacerlo porque son acciones sueltas, ¿no? Aisladas. Uh-huh. Eso no es una política pública, no está pensado en escala, no está pensado para transformar ninguna realidad. Me parece que es una concepción muy vacía, una concepción empresarial, una concepción meritocrática en cuanto a que lo manejan en un grupo muy chico de 4 o 5, pero más que meritocrática, yo creo, y es lo que veo en estos 3 años desde adentro del Estado, que es realmente un vaciamiento, ¿no? Es tener una herramienta muy poderosa en sus manos y utilizarla solo para el beneficio de 5, de una élite. Exacto. Entonces realmente es de una tristeza enorme y causa un dolor muy, muy grande y las que estuvimos comprometidas como vos, como los compañeros en políticas sociales, creo que mucho más aún. Es una cartera que duele verla así. Por otro lado, que seguimos militando en organizaciones, en barrios y vemos la necesidad que hay de tener de nuevo un Estado presente para dar la pelea en escala. Y yo reitero mucho la palabra escala porque me parece que es la gran diferencia también, ¿no? O sea, cuando el Estado estuvo en manos de gobiernos peronistas como el kirchnerista, siempre las transformaciones son enormes, las transformaciones son grandes y quedan muchas cuestiones pendientes, pero es ir por esos compañeros y compañeras en los rincones más alejados de nuestra patria. Entonces, por más que estemos militando en resistencia, en oposición, sabemos que no llegamos, o sea, es la micro, ¿no? Es lo chiquito, es el proyecto chiquito que vale, que sostiene, que contiene, pero no tenemos que perder de vista que queremos disputar el Estado de nuevo el año que viene. Si no, no nos resignamos a ser marginales o a ser testimoniales, ¿no? Me parece que ese es el corazón de nuestra militancia en el campo nacional y popular. Sí, con un proyecto claro de poder, y que bueno, y que ese proyecto claro de poder tiene que ver con poder articular un montón de sectores que estén en contra de este gobierno para volver a recuperar el Estado. Y en eso vamos a ir al discurso, al último discurso de nuestra querida compañera Cristina, a comentarlo. Por dos cosas. Primero, voy a contar lo que acaba de pasar en el estudio, porque pensaban que tenían que pasar el audio de la compañera y decían, pero no está el audio, no me lo pidieron. No, tranquilo. Las chicas están nerviosas. tranquiles todos, que ahora que simplemente lo vamos a comentar. Por un lado, esta cosa de cuando Cristina dijo en un momento, parece que ajustan y no pasa nada. Y vos justamente decías este concepto de todo lo que se hizo y ese colchón, ¿no?, que quedó de posibilidades, que hace que, de alguna manera, no es que el gobierno dure más, sino también tiene que ver con una evolución del concepto democrático, ¿no? Quizás tiene que ver con esto, o no sé cómo vos lo viste, pero creo que el rol del Estado durante los 12 años de gobierno kirchnerista, peronista y kirchnerista, como dice la compañera, nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio, somos peronistas, ¿cómo ese colchón puede sostener y es una sociedad que puede aguantar el ajuste que está haciendo el macrismo, ¿no? Sí, no sé si escucharon también el discurso de García Linera en el Congreso, sí, que estuvo como muy interesante en los puntos también que te desarrolla, que él habla de esto del sentido común, ¿no? Y de cómo se logra transformar realmente el sentido común, y a veces es una transformación un poco más precaria, más superficial, y que se necesita como más tiempo de proceso para llegar realmente a transformar la subjetividad más honda. Y yo creo que tiene un poco que ver con esto, ¿no? Lo que decís, me parece que se sigue ajustando, que sí se siente, me parece que por un lado hay una madurez democrática, por decirlo de alguna manera, por esto de que a veces se escucha, viste, pero cómo no estalla todo, ¿no? Cómo no se sale con todo. Estamos esperando, sí. Me parece que los 12 años de gobiernos anteriores también nos han hecho como madurar en este sentido, y queremos realmente volver a ser gobierno, pero democráticamente, queremos volver a elegir, queremos tener conciencia de dónde estamos apostando. Y yo creo que estos años macristas tan duros, me parece que también nos van a permitir dar un salto en eso, ¿no? En nuestra conciencia de ciudadanía. Y creo que va a ser para mejor el año que viene, estoy segura que sí. Sigamos con el discurso de Cristina, que trajo debate toda la semana por una frase en particular. Sí. Y hablando de feminismo. Me imagino cuál va a ser. Bueno, la compañera habló de la necesidad de poder representar al pueblo y el pueblo y usó la categoría pueblo en su complejidad, ¿no? Que es un poco también lo que hablábamos antes de cómo uno gestiona para ese pueblo que es complejo y que no es lineal. Entonces, bueno, ella usó en ese momento, claramente dijo, nosotros tenemos que poder representar tanto a los pañuelos verdes como a los pañuelos celestes. Y ahí se armó el debate. Toda la semana, ¿no?, se armó la discusión. Estallaron las redes sociales. Las feministas, al menos, ¿no? Me parece que todo debate también tiene que ver con la maduración y con un montón de cuestiones. Sí. Pero quería saber cómo lo habías vivido vos. En principio, Cristina siempre me parece que está a 2 millones de kilómetros de la mayoría de todos nosotros, ¿no? Me parece que ella lo piensa tan en grande y tan en la macro y tan estratégicamente y tiene tantas variables en su mente cuando está dando esos discursos que a veces cuesta llegar a comprenderla, ¿no? Igualmente creo que fue totalmente consciente porque aclaró, esto puede hacer ruido, puede no gustar, me parece que se la re veía venir y que además como que medio que arengó un poco para que nos pongamos a debatir todos, ¿no? Me parece que fue por ahí que hay pinchó, que tomarlo. Pinchó, como diciendo, bueno, nos damos este debate y para el año que viene llegamos con las cosas claras, ¿no? Puede ser, no sé, una opción. A ver, yo creo que nos cuesta dejar la lógica más binaria y más inmediata, ¿no? En los debates, en los debates sectoriales, en los debates más parciales, por decirlo de alguna manera, digo, para no ser el debate del gran proyecto nacional y popular. Hubo ruidos de todo el campo feminista, sobre todo me parece más de la izquierda y de algún costado más liberal. Nuestro más liberal y no nuestro liberal, ¿no? Uh-huh. No vi tanto ruido como en el núcleo más popular, por decirlo de alguna manera. Pero también fue un debate generalizado. Ahora, yo lo que me preguntaba ¿es la única contradicción que existe en el campo popular esta? No, estamos llenos de contradicciones, ¿no? Uh-huh. O sea, otra cosa que me preguntaba, ¿hubiese sido lo mismo que esta frase en su momento la haya dicho algún dirigente varón? Hasta Néstor, hasta el general, hasta... ¿No? ¿Hubiese sido lo mismo? Yo creo que no, tampoco. Uh-huh. ¿Qué más le queremos sobreexigir a Cristina, que está dando cuenta de estar más que a la altura de la demanda de la época, incluidas las demandas feministas, ¿no? Por su último discurso en el Congreso para el momento de la despenalización del aborto. Respecto a los pañuelos, que si bien pareció como acotado, ¿no? Y como muy explícito su frase, yo me pregunto esto, a ver, todas las que tenemos pañuelos verdes, yo lo tengo también acá, yo lo tengo en la muñeca, lo tengo en la cartera, ¿garantizamos estar de acuerdo con la justicia social, con la redistribución de la riqueza, con tener una posibilidad más igualatoria de educación para todas las compañeras de los barrios? Una pregunta. ¿Todas las mujeres portadoras de pañuelo celeste son tan recalcitrantemente conservadoras, están apoyando la superestructura de la iglesia? ¿No hay también dentro de ambos lados diferentes procesos individuales y colectivos a los cuales como militantes feministas tenemos que complejizar y darnos la tarea de estar en los barrios, en las oficinas, en los trabajos, en las universidades, en las escuelas, en el lugar cotidiano donde cada una transite, dando esta charla con estas compañeras, dando este debate, si realmente queremos militar el feminismo popular? Uh-huh. O sea, no nos debemos dar el desafío de esta tarea y no solo ponernos el glitter verde o glitter celeste y hacer canciones divinas que a mí me encantan y son las re canto y voy a las marchas y me gusta pintarme y todo, no lo estoy diciendo desde este lugar, sino que es más complejo que eso. Uh-huh. Adherir a una lucha es mucho más complejo que eso. Me parece que lo que Cristina iba de fondo es no reduzcamos el planteo, no seamos simplistas. Uh-huh. O sea, si nosotros militamos en los barrios y en cualquier espacio, en las universidades, en nuestras propias familias, no todas las mujeres de nuestra familia son anti-iglesia, ¿no? Uh-huh. Pero no es lo mismo iglesia que religión, que creencias populares. Entonces, ¿por qué lo hacemos tan simple? O sea, si en el barrio, cuando una compañera con creencias religiosas, con creencias populares, a veces necesita y elige abortar, y hay otras compañeras que son portadoras del pañuelo verde, igual las acompañamos y no preguntamos qué pañuelo tenés. Exactamente. En la diaria del barrio y en la urgencia de las compañeras, nos acompañamos igual y armamos redes igual. Entonces, me parece que a veces los eslogan más simplistas, más reduccionistas, quizás son buenos para campañas más livianas en las redes, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que no dan cuenta de nuestra realidad. Y creo que iba ahí, que Cristina iba ahí como a sacudirnos un poco, a decir, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de feminismo popular? Porque implica sentir realmente a la compañera como una hermana, como nosotras. ¿Qué nos pasa a nosotras? ¿Cómo fue nuestro proceso? O sea, desde niñas fuimos feministas. Desde niñas decíamos, soy feminista, la tengo re clara. No. Si todos los días vemos que hay alguna resistencia en nosotras en relación a poder cuestionar la sociedad patriarcal donde vivimos. Totalmente. Porque es difícil, porque si no hay que cuestionarlo todo el tiempo. Y no sé si estamos dispuestas, ¿no?, a cuestionar absolutamente todo, más allá de lo declamativo, digo, en la práctica, me refiero en la práctica. Totalmente. Entonces, me parece que no implica retroceder en las conquistas que tuvo el movimiento feminista, no implica bajar ninguna bandera, implica reconocer en qué momento histórico político estamos. Estamos en un momento que fuimos derrotados en el 2015 políticamente, no estamos en un momento de triunfo. Sí, estamos en un momento de derrota, de resistencia, de armarnos como oposición para volver a ganar el gobierno el año que viene. Entonces, digo, veamos bien qué es lo estratégico para acumular fuerzas, para llegar realmente a ser de nuevo gobierno, a llegar a dar el debate nuevamente en el Congreso, a generar políticas públicas desde el Ejecutivo que puedan realmente garantizar desde el Ministerio de Salud si esta ley llega a votarse. Hay un montón de cuestiones del Ministerio de Desarrollo, que programas como este sean una política social, que no sean solo un programa. O sea, me parece que nos desafió la compañera a incomodarnos, ¿no? Uh-huh. A incomodarnos, a darnos el debate hacia adentro, a discutirlo. Y me parece que nos desafió a meternos en los microespacios a militar, ¿no? El feminismo. O sea, que no sea solo lo de clamar. Y barrio, uh-huh. Yo digo barrio, sí. No solo por barrio ir a la villa, ¿no? Uh-huh. Sino el barrio que cada uno habita, el territorio que cada uno habita. El trabajo, la facu, la casa, el asado del domingo, el mercadito con el verdulero. O sea, ahí tenemos que darnos la militancia. Y ser, como buscar la consecuencia de lo que fue nuestro proceso individual y colectivo, con lo que le puede estar pasando a la compañera enfrente también. Mira, yo sí. Me extiendo un poquito en esto. Actualmente estoy militando en una organización de acá de Cava, que se llama El Hormiguero. Sí. Le mando un saludo a todos los compañeros del Hormiguero, que es una organización conformada más que nada por una banda etaria bastante joven en relación a la mía. Uh-huh. Y hay algo que valoro mucho de esa organización, que es el compromiso que tienen tanto sus dirigentes como toda la militancia, en buscar la consecuencia entre lo que declaman, el discurso más político, y la práctica en el anclaje territorial, ¿no? Uh-huh. Entonces, si nos estamos dando el debate hacia dentro de la organización de cómo deconstruirnos, de cómo revisar nuestros roles, de qué pasa con los roles de los compañeros varones, qué pasa con las disidencias, qué pasa con esos lugares de las compañeras, ¿no? Que históricamente sostienen los procesos, sostienen el trabajo territorial, sostienen esa cuestión como más callada, más invisible. Esto es nuestra práctica diaria. Entonces, si no vamos como realmente a la búsqueda de esa transformación, es muy difícil ampliar las bases. Uh-huh. Es muy difícil acumular fuerzas como para el año que viene llegar a dar realmente una pelea y llegar a tener políticas públicas feministas. ¿Llegamos a mí me parece el año que viene? Sí, llegamos. Me parece que Cristina lo que quiso hacer es eso, ¿no? Pero los feminismos sin sentido de la responsabilidad histórica y sin sentido estratégico me parece que reducen, ¿sí? Una mirada de purista reduce en este momento. Y una liberal, obviamente, que también reduce. Uh-huh. Entonces me parece que no existe tal purismo ni en los pañuelos verdes ni en los pañuelos celestes. Me parece que no es lo mismo iglesia en la superestructura que creencias populares o religiosas. Y me parece que tenemos que seguir dándonos este debate, ¿no? Hasta que volvamos. Y seguramente vamos a seguir teniendo que debatir cuando ya volvamos a ser gobierno. Porque ya nos vemos adentro y gestionando el Estado. Una vez que seamos gobierno será otro debate. Será otro debate. Y gestionando el Estado, ni hablar. Bueno, Iris, te agradecemos muchísimo. No, gracias a ustedes. La verdad que fue un placer tenerte acá. Te vamos a volver a invitar seguramente porque hay muchas cosas para hablar con vos. Para adelante, de cara a la construcción de un nuevo Estado que nos contemple a todas, a todos y a todes, porque creo que ese es el desafío del Estado que se viene, sí. Un Estado con una complejidad y una diversidad en su pueblo que indefectiblemente tiene que tender a la igualdad y a la justicia social, que es por lo que luchamos siempre, toda la vida. Totalmente. Así que muchas gracias, gracias compañeros y compañeras. Y esto fue Nos Verán Volver. Gracias a ustedes, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Transmite Radio Germán Abdala, de AT Capital. Voces y sonidos en movimiento.